¿Qué dijeron de la muerte de José Carvajal? José Mujica, el presidente de la República, dijo: es un dolor porque es un cantor muy uruguayo, muy de ciudad chica, de pago chico, muy transmisor de esas cosas que tienen los poetas finos, de poder resumir con palabras muy sencillas, de pintar sociedad. Pero va a vivir, va a seguir viviendo en las canciones. María Simón, la subsecretaria de Educación y Cultura. Sus canciones son transgeneracionales. Hay que destacar el aporte que realizó dentro de un estilo y dentro de una vertiente de sesgo campero. Hace 50 años teníamos como un divorcio entre el folclore real y lo que presentaba en los medios como folclore. Con gente como el Zabalero se forma un canto popular autóctono con vertiente rural y urbana, que la gente comienza a sentirlo como propio, que se canta en las escuelas y con el que se sienten representados. Washington Carrasco, el músico, dijo: el tipo más auténtico que conocí, un maestro, un compañero, un amigo entrañable, un hermano con un corazón tan grande que cabemos todos. Lucía Topolansky dijo: un hombre muy solidario, muy frontal, muy digno y humilde, un amigo con todas las letras, un ejemplo, un poeta inigualable, lo admiré siempre. Y Jaime Ross dijo: yo dirigí su banda durante 2 años, le produje un disco en Holanda, incluso tocando yo con toda la percusión en Borracho pero con Flores. También Los Amigos, Los Angelitos, y después produjo un Árbol Doble en vivo cuando volvimos, uno de los más conocidos de él, Angelitos. Él cantó en mi álbum la canción Aquello. Vivimos juntos en Holanda en el exilio. Conozco muy bien a su mujer, que siempre fue muy amable. Se fue alguien muy importante para mí. Si la bandera fuera de Jaime Ross, estaría a media asta.